multiplicar nuestros conocimientos sobre los Weevils y dominar la inversión de la materia. Apareció ante el equipo una fascinante realidad. Más allá, o al otro lado de nuestras limitadas percepciones físicas, hay otros universos tan físicos y tangibles como el que conocemos. Los hombres del general Curtis llegaron a la conclusión de que nuestro cosmos goza de un sinfín de dimensiones desconocidas. Matemáticamente fue posible la comprobación de 10. De estas 10, 3 son perceptibles por nuestros sentidos. Y una cuarta, el tiempo, llega hasta nuestros órganos sensoriales como una especie de fluir en un sentido único y el que podríamos definir groseramente como flecha o sentido orientado al tiempo. En ese raudal de información apareció ante nuestros atónitos ojos otro descubrimiento que cambiará algún día la perspectiva cósmica y que bautizamos como nuestro cosmos gemelo. A mí, personalmente, al igual que al general, lo que terminó por cautivarnos fue el nuevo concepto del tiempo. Al manipular con los ejes de los Weevils, se comprobó que estas entidades elementales no sufrían el paso del tiempo. Ellas eran el tiempo. A partir de esos momentos, 1966, el proyecto se subdividió en 3 ambiciosos programas. En primer lugar, con un viaje a otro marco dimensional dentro de nuestra propia galaxia. En segundo término, y forzando los ejes del tiempo de los Weevils hacia adelante, trasladar todo un laboratorio, con astronautas incluidos, a nuestro propio futuro inmediato. Por último, y siguiendo un proceso contrario, situar otro módulo o laboratorio en el pasado de la Tierra. Yo fui asignado a este tercer proyecto, bautizado como Caballo de Troya. La atención del reducido grupo de científicos que fuimos seleccionados para la operación Caballo de Troya estuvo fija durante muchos meses en la consecución de un sistema que permitiera una total y segura manipulación de los ejes del tiempo de los Weevils de toda la cuna, bautizado así por su parecido a ese mueble, tanto manual como electrónicamente. Una de nuestras obsesiones, mientras iba perfilándose el primer gran viaje del proyecto Caballo de Troya, era acertar con la orografía del terreno elegido para el salto hacia atrás en el tiempo. La cuna, por ejemplo, posada en pleno siglo XX, en una planicie, podía quedar desintegrada si aparecía por error en el interior de una montaña, y que en el pasado podía haber ocupado ese espacio que hoy estábamos utilizando como punto de contacto. Por tanto, después de infinidad de cálculos y estudios, aceptamos de buen grado que, salvo contadas excepciones, la fase de inversión debía provocarse siempre en el aire, en estado estacionario. Una vez localizado electrónica y visualmente el punto de contacto, la cuna podría ser aterrizada con toda comodidad y sin riesgo alguno de choque o desintegración. Al fin, en el otoño de 1969, el general dio luz verde y 4 de aquellos astronautas que formábamos el primer equipo de vuelo al pasado, tuvimos la fortuna de experimentar hasta un total de 6 retrocesos en el tiempo en el estacionario fijado a 800 pies de altura en pleno desierto Mojave. Y llegó el gran día. El general Curtis nos convocó a una reunión urgente. Los hombres de la operación Caballo de Troya, siempre bajo el mando de Curtis, perfilaron media docena de viajes. había que decidirse por una primera exploración, sin relegar por ello al olvido el resto de las proposiciones. Tras muchas horas de debate y por unanimidad, la cumbre de científicos y especialistas eligió tres momentos de la historia de la humanidad como posibles e inmediatos candidatos para una elección final. Era el 10 de marzo de 1971. Los tres objetivos en cuestión fueron los siguientes. Primero, marzo-abril del año 30 de nuestra era. Justamente los últimos días de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Segundo, el año 1478. Lugar, Isla de Madeira. Objetivo, tratar de averiguar si Cristóbal Colón pudo recibir alguna información confidencial por parte de un predescubridor de América sobre la existencia de nuevas tierras, así como sobre la ruta a seguir para llegar hasta ellas. Tercero, marzo de 1861. Lugar, los propios Estados Unidos de América. Objetivo, conocer con exactitud los antecedentes de la guerra de secesión y el pensamiento del recién elegido presidente Abraham Lincoln. Cada uno de los proyectos había sido preparado exhaustivamente, hasta en sus más mínimos detalles. Yo defendí enconadamente el segundo de los viajes. A pesar del natural disgusto de los defensores de los proyectos eliminados, todos reconocimos que el nivel de riesgos era sensiblemente inferior en el gran viaje a la Jerusalén de Cristo. Como un solo hombre, a partir de aquella decisiva y final determinación, los 61 miembros del equipo Caballo de Troya de Exploración al Pasado nos volcamos en la puesta a punto de la que iba a ser nuestra primera aventura oficial en el tiempo. No voy a negar que en aquellas semanas que siguieron a mi elección por el general Curtis para tripular la cuna y descender en el tiempo de Jesús de Nazaret, mi estado de ánimo se vio profundamente alterado.